Decíamos que íbamos a tener el contacto con algún representante a nivel sindical. En este caso estamos con Iglesias de ADS Montevideo, de la gente de secundaria, a quien saludamos, le damos los buenos días. Y bueno, marcábamos nosotros que sobre todo una de las cosas que desde el arranque consideraban ustedes que estaba mal con lo que había sido el mensaje del viernes del presidente de la ANEP es la falta de consulta a los trabajadores sobre este plan de presencialidad que se intenta anunciar desde el gobierno. ¿Es así, Iglesias? Buenos días. Hola, buen día. Primero, capaz que aclarar que en el correr de la semana, tanto la Federación Nacional como ADES Montevideo, que es la filial de Capital, del Sindicato de Profesores, nos vamos a estar reuniendo para, bueno, evaluar más seriamente, más detenidamente estos anuncios y ahí trasladar una postura más orgánica, digamos, como sindicato. Pero en principio sí, como tú decís, una vez más el CODICEN vuelve a resolver sobre cuestiones que son centrales para las comunidades educativas, para estudiantes, trabajadores y familias, como esto de la presencialidad total que se plantea, que se propone, sin apelar a ninguna instancia de negociación, de discusión, sin digamos utilizar el aporte de los trabajadores organizados, y también desconociendo la vigencia de la ley de negociación colectiva. O sea, todo esto que se ha anunciado es una resolución unilateral de CODICEN con los consejos. Y bueno, evidentemente nosotros hemos planteado como sindicato que nada de esto, nada de este plan, ha habido posibilidad de participar, de negociar ningún aspecto con los trabajadores. Javier, tanto en el día viernes como también en una nota que pudimos ver a mitad de la semana pasada en TN, en el canal argentino, Silva destaca el tema de que, y lo marca fuertemente, de que las medidas y las políticas a nivel educativo las toma el gobierno, porque para eso lo eligió la gente, que no consulta a nadie en lo que tiene que ver a las herramientas que desde el ámbito educativo ellos consideran se tienen que imponer. ¿Creen que por allí pasa en el tema ese de, bueno, golpearse un poco el pecho y decir yo tomo las medidas, esta falta de diálogo en temas tan importantes como decíamos, el ámbito de la educación en tiempos de COVID-19? Bueno, evidentemente que hay una concepción que no es solamente de Robert Silva, ¿verdad? Es de todo este gobierno y no solamente de la educación, una concepción verticalista, digamos, en donde las decisiones las toman las autoridades. Y esto puede generar, porque más allá de la cuestión política, que insisto, además está vigente la ley de negociación colectiva, porque acá se modifican condiciones de trabajo, debería necesariamente negociarse con los trabajadores, creo que también hay un tema práctico de que muchas, por ejemplo, se plantea la posibilidad de alquilar, conseguir locales extra liceo para poder resolver el tema de la presencialidad, y no se ve por parte de las autoridades, los problemas enormes que esto genera. Esto puede generar, por ejemplo, tránsito de estudiantes que son confiados a las instituciones por la calle, fuera de los locales iniciales. Y eso también implica, digamos, todo un despliegue de funcionarios, una serie de cuidados que no está claro cómo ni cuándo se van a tomar, por ejemplo. Pero sí hay una concepción verticalista, donde la autoridad decide, ordena, comunica, y se privaba de cualquier instancia de negociación con los trabajadores. Por último, Iglesias, puede ser que te tenés que ir a trabajar. En lo que tiene que también a la protección de los docentes, se ha hablado mucho del tema de la vacunación, se ha hablado de la Sinovac, pero al parecer muchas veces se intenta poner la carreta delante de los bueyes, porque en realidad el decir que se va, en este caso, a proteger con tal o cual vacuna a los docentes no los protege en sí, parecería más lógico primero vacunar y después pensar en una mayor presencialidad. Bueno, a ver, por lo pronto, y capaz que ustedes acá manejan información que yo no, pero de momento no está previsto fecha alguna para empezar la vacunación. Que yo sepa, no hay vacunas disponibles para nadie, ni para la salud, ni para la educación, ni para nadie. Y da la impresión que de momento, si efectivamente existe, digamos, voluntad de prevenir, de proteger la salud de trabajadores y estudiantes, lo que debería hacerse es cumplir con los protocolos que están vigentes. Y acá hay algunas situaciones que son como muy contradictorias, porque por un lado se plantea la necesidad, digamos, de evitar aglomeración de estudiantes y de trabajadores, pero sobre todo de estudiantes en los liceos, pero al mismo tiempo se suprime el grupo de clase, o sea que va a haber grupos con mayor cantidad de estudiantes. Entonces, o por ejemplo, se plantea la necesidad de acompañar pedagógicamente, fortalecer los aprendizajes, por el año pasado fue un año bastante accidentado desde el punto de vista, digamos, del desarrollo, y se eliminaron 50.000 horas docentes, que justamente la gran mayoría estaban destinadas a acompañar, a fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. En materia sanitaria, acá lo que corresponde es aplicar los protocolos, asegurar los materiales de limpieza, asegurar el personal necesario en cada liceo para poder higienizar. Ahora, aparentemente, si se cumple esto que dice Robert Silva, de conseguir locales alternativos, habría que también asegurar la higiene de esos lugares alternativos, que no sabemos cuáles ni si son realmente, están en condiciones de ser salones, aulas para estudiantes. O sea, me parece que acá lo que hay es un plan que en realidad tiene mucho de improvisación, que tiene mucho hacia la tribuna, y que si realmente se aplica como está anunciado, probablemente desde el punto de vista pedagógico no resuelva ningún problema, pero a su vez también genere condiciones de riesgo para la salud de todos, especialmente para los propios estudiantes. Entonces, nosotros creemos que tenemos que ser muy claros con esto. La responsabilidad absoluta de todo esto que se está haciendo es de las autoridades. O sea, acá no ha habido participación de los trabajadores, y en cualquier caso, si ocurriera, ojalá que no, que esto generara, por ejemplo, algún brote de COVID, bueno, sería responsabilidad absoluta de quienes dicen que este plan se va a implementar a partir del 1 de marzo. Muy bien, muchas gracias, Javier. Bueno, los órdenes. Saludos. Gracias a ustedes.